llegó el sabor, el rosario. El placer es. Déjame tocar tu cuerpo lleno de arrepentimiento. Ya no perdamos el tiempo. Déjame llenarte de placer sintiendo el punto. Final.